el que la ciencia pueda sobrevivir largamente depende de la psicología, es decir, depende de lo que los seres humanos deseen. Buenas tardes, estamos aquí en el programa del Logo al Mitos en radioela.org, nos podéis encontrar. Y hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que es la ciencia y la precariedad. Efectivamente. Buenas tardes a todos y a todas. En esta nueva edición... Vamos a tratar, aprovechando el tirón del 1 de mayo de ayer, vamos a hablar de cómo está el panorama científico en cuanto a empleo, precariedad, investigación y, en general, todo lo que envuelve a cómo se puede una dedicar a la ciencia. Para empezar, como siempre, después de introduciros el tema, vamos a contar un cuentito. ¿Estás pensando seriamente en dedicarte a la ciencia? ¿Quieres comprender los misterios de la naturaleza? ¿Plantear hipótesis y llevar a cabo experimentos que te muestren si estás en lo cierto? Antes de que lo consideres seriamente, deberás entender cómo funciona el mundo académico. La ciencia es divertida y estimulante. La emoción de descubrir cosas es única. Si eres disciplinada y trabajadora, deberás empezar por estudiar una licenciatura en ciencias, un máster orientado a la investigación y un programa de doctorado. Después, el mundo real te dará una gélida bienvenida. El sector científico ha cambiado un poco. Ahora la ciencia se parece cada vez más a una carrera de obstáculos, como en muchos otros casos, pensaréis. Es posible, al fin y al cabo, todas vivimos y sufrimos la precariedad en diferentes grados. Pero, ¿qué supone dedicarse en pleno a la ciencia? Supone decir adiós a la máxima de 8 horas por las que se luchó en las revueltas de Haymarket. Estarás, en el mejor de los casos, descubriendo mundo, ya que tendrás que rotar en diferentes becas como investigadora postdoc. Claro, esto sería positivo si todas tuviéramos el espíritu de Willy Fogg. Lo que pasa es que algunas personas somos menos aventureras, que lo de irse a Laponia no nos gusta a todas, vaya cosas. Si una médica o abogada empieza a ejercer como profesional remunerada y permanente antes de la treintena, en el campo de la ciencia no es fácil encontrar puestos estables antes de los 35 años. Respecto al salario, casi mejor no decir nada. Siempre nos quedará la gran frase por amor a la ciencia. Pues eso, no aspires a vivir dignamente con la ciencia. Será una hipótesis que en pocos casos será aceptada como válida. Siendo estudiante doctoral, todas podemos vivir como si fuéramos Erasmus permanentes, pero siendo realistas, a lo mejor un día decides que quieres tener una familia, y aunque seas experta en matemáticas, los números difícilmente te saldrán. Además, te enfrentarás a otro problema, la financiación. ¿Quién financia la ciencia? Es complicado tener la libertad de escoger tu campo de investigación, y será difícil que entre todas las luchas de poder, tu voz sea escuchada. Cuanto más tiempo pases en la ciencia, más difícil será para ti dejarla y serás menos atractiva para las posibles empleadoras de otras áreas. Pese a todo lo que acabamos de narrar, queremos animarte a que, si al final decides que la ciencia es lo tuyo, la vivas apasionadamente, porque queremos mentes llenas de pájaros que no conozcan barrotes. Thank you. ole y ole y ole. Bonita, ¿eh? La maña de carnaval. Muy chula. Pues este ha sido el texto, una carta publicada por el doctor Jonathan Katz de la Universidad de Washington en Missouri. Que a mí esto me hizo gracia. ¿Por qué? Porque es la Universidad de Washington, pero está en Missouri. Estas cosas que tienen... A ver, es que tú no vas a elegir tú el nombre de la universidad, se llamará... Es que son americanos, aquí hay que tener cuidado. No sé cómo funciona su patrón de pensamiento. Hay que decir que es una narración que hemos adaptado porque la carta de este profesor, del doctor Jonathan Katz, era bastante negativa. Y yo no sé si es que no pillo la ironía estadounidense, que puede ser, pero venía a decir al final... Que mejor que nos dediquemos a otra cosa y que dejemos la ciencia. Era un poco, yo creo que peyorativa, pero vamos, como estaba escrita para el contexto estadounidense, pues decía que mejor los estadounidenses se dediquen a otra cosa. Que mejor a vender hamburguesas, que eso es verdad de Putin. No, bueno, decía sobre todo abogacía, medicina, informática, y que dejaran para los de la India, Asia y así, que total, como ellos tampoco estaban acostumbrados a vivir bien. Que por eso te digo que no sé si la carta era irónica y ha habido que modificarla un poco. Vale, entonces el trasfondo que tenemos aquí es: si te vas a dedicar a la ciencia, no vas a tener una buena vida. Aquí ya, a partir de aquí, las interpretaciones que queramos. Y esto de momento se está cumpliendo y es así. El científico o la científica de turno es una persona respetada mayoritariamente, pero en cuanto al terreno laboral, muy poco valorada. Muy poco o casi nada. Desde el principio, pues muchos investigadores trabajan gratis, al tiempo ya pueden conseguir una beca o no. Esto, bueno, vamos a ir tratándolo poquillo a poco. Sí, aquí, bueno, yo he traído un poco de cómo ser científica y no morir en el intento. Entonces, vamos a explicar así muy brevemente cómo se puede llegar a ser científica en España. Entonces, pues bueno... primero hay que hacer el estudio de una licenciatura, que ahora es grado, ¿no? Del plan grado más máster, sí. Grado más máster, pues que tiene que ser oficial y orientado a la investigación. Y después, pues una vez que ya tienes estos dos papelitos... Títulos. Llamados títulos. que nos encantan. El papelitis que tenemos de tener... Bueno, en fin. Sí. Vale, pues ¿qué programas de doctorado existen en España, ¿no? De que recibas financiación. Entonces, tenemos dos mayoritarios, serían las becas de formación al profesorado universitario, conocidas como FPU, que la convocatoria de 2015, yo tengo, vamos, se habían ofertado 850 plazas, ¿vale? Pues tienes que cumplir unos requisitos, creo que la nota de tu nota de expediente tiene que ser un 7, y curioso, que no puedes haber acabado tus estudios, ¿no?, de licenciatura hace más de 5 años. Eso pasa con bastantes doctorados o con bastantes predocs. Todo lo que vayas a solicitar, hay un mínimo de años que tienen que haber pasado, claro, desde que acabaste la carrera. No aceptan a cualquiera. Claro, lo que pasa es que yo no entiendo el por qué, quiero decir, porque a lo mejor has sido una persona que te has dedicado, ¿no?, al mundo laboral o has sobrevivido como has podido, ¿no? Entonces a mí me parece que no lo entiendo, vamos, que a lo mejor te has dedicado a otra cosa y en 10 años decides que te quieres dedicar a la investigación y no te dejan. O sea, que básicamente o lo tienes claro desde el principio o te has fastidiado. Sí que es verdad que una vez... te has despegado del mundo académico, es relativamente difícil volver a él, volver a entrar, porque tienes que estar siempre estudiando cursos o algo que te dé pie a, y es eso, en cuanto se te pasan los 4 años y se te pasa el arroz, ya no... Claro, yo todavía podría llegar a entender que el corte estuviera en que el máster, ¿no?, que está orientado a la investigación y ya te empiezas a especializar un poco más en tu disciplina, te exigieran que fuera 5 años, pero la licenciatura, que no sé, me parece que ya es una barrera de acceso interesante, aparte que solamente hay 850. Sí, estas se han reducido muchísimo desde hace esos 5 años para acá. Se han reducido como a un tercio de lo que había, algo parecido. Luego habría también otra posibilidad, para las aventureras, que sería el programa de formación de personal investigador, que se conoce como FPI. Esto es más complicado encontrar datos porque tú no pides la beca. En el caso de las FPU, tú directamente, ¿no?, pues tienes que enviar tu solicitud al ministerio. En el caso de las FPI, lo que sucede es que los departamentos de investigación, ¿no?, de las universidades o centros de, pues, de investigación, piden la financiación al Estado. Y después ellos hacen como la convocatoria de las plazas y tú ya te tienes que directamente pedir las plazas o el proyecto que a ti más te convenga. Entonces, ¿esta cuál es el problema? Pues que no he encontrado datos fiables, así que no os voy a dar número. Y que tanto de unas como de las otras salen la convocatoria cuando quieren. También eso es algo que antes funcionaba de una forma más o menos regular, pero de 5 años para acá se ha dado la vuelta, se ha puesto el revés, y cuando los investigadores o la gente que quería seguir con las FPUs o FPIs han tenido que esperar convocatorias que no sabían cuándo iban a salir, cambios de de leyes de gobierno. Una vez aprobado el proyecto, ¿no?, o la beca, ¿no?, que ya sabes que te han dado la plaza como aspirante a doctoranda, pueden pasar meses o incluso llegar a un año desde que a ti te dicen que tienes la plaza hasta que realmente empiezan a liberar fondos. Sí, sí. Y mientras tanto, pues muchas veces, si no te quieres desvincular mucho, pues tienes que estar haciendo trabajo. Malabares. Sí. Trabajando. Gratis, que es como, yo no sé si esas palabras pegan, a mí me chirría mucho. Trabajar gratis. Pero se lleva. Por mucho que no chirríe. Pero se lleva. Sí. Y luego hay una última beca, así, también muy numerosa, que es de las JAE, ¿no? Viene de nuestra... ¿Del programa anterior, sí, quieres decir? Sí, del programa anterior y una institución que nos gusta. Y estas son para hacer tesis en el CSIC, en el CEN, y son 8 plazas salieron en la última... Ni más ni menos. 8. Toma. Con las 2 manos. Sí. 1, 2, 3, 4. Y así. Y muy bien. ¿Te parece sencillo? Enhorabuena a los afortunados. Sí. las premiadas que lo disfruten, ¿no? Porque claro. Está claro que es algo bastante exclusivo. Pues sí, la verdad. En cuanto al tema de la investigación en España, bueno, queríamos comentar así también por encima, que se nos olvida, que eso como nos flipan las efemérides, como bien me has comentado antes, hablar un poco de dónde sale el movimiento alrededor del 1 de mayo. ¿Quieres que ponga un poquito la canción? Claro, mujer, ponla. Es que me ha hecho mucha gracia cuando la he escuchado. Perdón. Nada, ¿no? Tranqui. Con esa rola les vamos a enviar un homenaje. Yo pensaba, no estaba segura, si de verdad querías. Mayo, no sí, fueron sí, a trabajar, ¿y por qué no? Salieron a las calles a marchar pacíficamente para demostrarle a los Estados Unidos que no son delincuentes, sino son trabajadores en busca de un acuerdo migratorio. ¡Un grito! Guau, es que es un temón. Aplauso para rendirles homenaje a los cabrones, por favor. A mí se me van los pies en casa. Empieza bien, escuchándolo. Todo para arriba. Que sí fueron a trabajar, porque si no los corría su esta patrón. Frase mola. Queremos decir una cosa desde aquí, desde México. ¡Chinguen a su madre, traidores! Vamos con la cumbia. Esto es... Y así es como funcionan en México. Buenísima. Pero no queríamos hablar de México, queríamos hablar más bien de Chicago, ahora mismo. Porque fue allí donde se empezó, bueno, donde sucedieron los hechos el 1 de mayo, que han dado lugar a la fiesta, bueno, a la fiesta reivindicativa, vamos a decirlo así, por la lucha de los derechos de los y las trabajadoras. Entonces, a mí me ha dado tiempo a leer lo justito, no os voy a engañar, y tú nos puedes contar algo más que te apetezca, algo más que nada, que es lo que traigo yo. Bueno, sí, un poco cuando sucedió, ¿no? Uh-huh. 1886, entonces pues hubo manifestaciones masivas, aquí estoy leyendo que 200.000 pues trabajadores y trabajadoras secundaron una huelga. Lógicamente, pues las condiciones laborables eran bastante deficitarias y tenían sobre todo como uno de los objetivos era que se trabajaran 8 horas. Bueno, pues está bien para la época, para 1886 ya. Es una reivindicación bastante chula, ¿no? Pues ahora no lo parece. Ahora sí, ahora parece que casi ya se ha perdido. Yo qué sé, porque ya... Claro, o sea que al final la precariedad nos lleva, pues muchas veces en caso de necesidad, estamos tragando condiciones y... Pues... Sí, no, esto es muy duro. En cuanto a esto, comentaba yo con un amigo hace no mucho que estamos tendiendo hacia un sistema laboral que nos lleva, además de la pérdida de derechos, a un camino que nos acerca más al sistema productivo chino. Puede ser, mira que nos quejamos. Pero en comparación con el resto de países europeos, aquellos en donde ponemos los ojos y decimos, estos son el ejemplo a seguir, que pueden ser los del norte, Finlandia, Noruega, Suecia, Escandinavia en general, sí, que nos gusta, la gente allí tiene jornadas laborales de 7 horas, 35 horas semanales más o menos, otra clase de derechos, son otro rollo, unos salarios, por supuesto, tampoco comparables. Y la pregunta es, ¿por qué nuestra tendencia no es a eso? ¿Por qué nuestra tendencia es más al trabaja 12 horas, cobra mucho menos, en vez de al, bueno, vas a tener un trabajo digno, con un horario digno y yo creo que salario? Esto es un poco, probablemente, no lo sé, yo lo entiendo muchas veces por motivos históricos, ¿no?, de cómo son aquellas sociedades, cómo han evolucionado y cómo se ha desarrollado, por ejemplo, el caso de la historia de España. Y allí en general sí que es cierto que, pues como desde la historia reciente, historia contemporánea, siempre han sido sociedades mucho más horizontales. Entonces, no sé si lo llamaría cooperación, pero desde luego se ha buscado un poco el bien colectivo. Y aquí, pues si buscáramos cómo se ha ido estableciendo la sociedad española, pues es que es una sociedad pues más vertical, más jerarquizada. Hay poca solidaridad. Aquí, pues, el feudalismo fue duro. Acuérdate. Allí, pues, bueno, tenían ciertos sistemas, pero, por ejemplo, todo lo relacionado con la agricultura, el campo, siempre ha estado mucho más valorado y mejor reconocido en términos económicos o de derechos laborales. Que yo no sé si es por motivos históricos. A mí me parece que hay ahí una relación. Aunque esto, bueno, yo por mi experiencia personal sí que creo que esos países también están perdiendo derechos laborales. Poco a poco no nos damos cuenta, no salen igual en los medios internacionales y es difícil pues bueno, enterarse de cómo está ahí el patio, pero también les está cayendo poco a poco, están sufriendo también, ¿eh? O sea, creo se está generalizando a nivel global. Nos la están colando a nivel global. Eso es, nos la están colando. Que esa es la forma de decirlo y no otra. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar ya, volviendo un poquito a nuestro referente, que es la ciencia. Queríamos mencionar la Federación de Jóvenes Investigadores o precarios, que tienen como lema "otra investigación es posible". Bueno, los podéis encontrar en la página precarios.org. Ya después en el Twitter os pondremos el enlace, que esto es algo que tenemos pendiente. Y entonces esta gente tiene un decálogo, ha escrito, bueno, lo que les parece desde su punto de vista lo que debería concederse al mundo de la ciencia y a la gente que trabaja con ciencia, como el desarrollo de programas de divulgación científica de calidad que permitan acercar a la ciencia al gran público. ¿Como este? ¡Justo! Estás pensando en el Logan Milton. Sí, sí, sí. Pues la verdad que gracias desde aquí, porque han captado perfectamente la esencia de nuestro programa. Entonces, lograr un mayor reconocimiento social de la carrera investigadora, que no normalmente... Bueno, no sé, cualquiera que me preguntes por la calle dicen ¿qué? Y posibilitar la salida laboral de investigadores para otros sectores. También es verdad que una persona elige una carrera investigadora, se dedica a estudiar un doctorado y después, cuando termina su doctorado, se dice a sí misma, ¿y ahora qué me toca? Conozco doctores en paro, porque realmente las salidas laborales no son tan obvias para nada y en este... contexto de crisis o post-crisis o pre mierda, lo que sea, pues es muy duro. Entonces, nos vemos abocadas, siempre o casi siempre, a la precariedad o el exilio. Estas son, bueno, esto... La dicotomía de sí, la ciencia. Me lo he copiado de la OFI precaria, de la oficina precaria. También os pasaremos el link después del programa. Porque es básicamente de lo que se trata, de si quieres ser investigadora o, bueno, tampoco, no es que se reduzca al mundo de la ciencia. Tienes que o pasar por tener un empleo precario, una beca, un trabajo mal remunerado, si está remunerado, o irte fuera de España a estudiar. A seguir con tu vida, con tu doctorado, con tu predoctorado, con tu postdoctorado, da igual. Con tu vida al final, porque... Sí. O sea, que a nivel personal pueden ser verdaderos dramas, pero bueno. Sí, sí, es bueno. A ver, también para hablar un poco de cómo está a nivel legal, lo reconocido desde las instituciones. En 2011 se aprobó en mayo una ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, que nació para impulsar la sociedad del conocimiento. Esta ley tenía unas intenciones buenísimas, lo único que nació en un mal momento, por lo visto, porque justo terminó, hubo un cambio de gobierno y Mariano Rajoy, que fue nuestro presidente, nuestro actual presidente en funciones, hizo desaparecer el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología y lo convirtió en Secretaría de Estado. Entonces lo degradó, Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Enmarcada dentro del Ministerio de Economía y Competitividad, que ya ves tú. Que ya llama la atención, ¿no? Que ya ves tú. Que la estamos ligando la ciencia, la investigación con la economía. Y competitividad, ahí está. Toma ya. Y después de esto, después de esta degradación, ya llegaron toda esa serie de recortes que hemos estado leyendo en todas partes. El primero, a principios de la legislatura, hubo ya un recorte así, para abrir boca, de 600 millones de euros. A esto como principio. Y eso, a partir de aquí ya todo cuesta abajo. Estoy viendo que buscas por ahí el comunicado de Ciencia con Futuro y Ciencia para el Pueblo por el 1 de mayo. También queríamos recordarlo a los compis, que además nos han hecho un follow en Twitter. Dime. Entonces... ellos tienen un comunicado en su página web que es cienciaparaelpueblo.wordpress.com, en el que podéis leer también una serie de reclamos y también una relación de los abusos que leo desde aquí. 11.000 investigadores o investigadoras menos desde 2010, el 40% de recortes en I+D+I desde 2009, desaparición del ministerio, inexistencia de una carrera investigadora digna para científicas titulares, docentes, becarias, para el personal técnico. Bueno, aquí podéis leer un poco todo desglosado, todas las exigencias y todas las denuncias de cómo funciona el sistema ahora mismo. Y funciona, bueno, de aquella manera. Sí que es interesante, ¿no?, que comentabas la ley esta, que era del 2011, ¿no?, mayo de 2011, pero es que ya en nuestra Constitución, el artículo 44 es interesante porque me gustan los dos epígrafes. El primero, los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Lógicamente, nosotras creemos que la ciencia es parte de la cultura. Así somos. Y creemos, claro, que también, o sea, divulgación científica para mí está en este epígrafe. Y el siguiente sería, los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Pues ya sabemos dónde se pasa alguna gente, ¿no? Cómo utilizar la Constitución. No, me acuerdo. Cada uno que se lo imagine como quiera. En el Museo de la Ciencia y la Tecnología, en Alcobendas, estaba puesta justo a la entrada esta frase. Para recordarnos que... La gente le hacía fotos. Sí. Como, qué curioso, anda. Que es ¿esto que en está España, en la Constitución recogido? La ciencia y la Constitución, sí, sí. Pero igual pues, hay que leérsela o releérsela. Sí, pues ya sabéis, en el artículo 44, bastante... Vaya tela. No sé decir si ambicioso, la cuestión es que claro, como la filosofía que hay que tener es que lógicamente hay que invertir en ciencia, porque si no tenemos un problema. Para mí, el primero, ¿no?, cuando hablamos de desarrollar una carrera como investigadora, es que el problema de financiación para mí pues supone una desigualdad de clase, porque al final pues este tiempo de espera que estamos hablando, de trabajar gratis en un centro de investigación mientras recibes o no financiación, pues supone que si una persona tiene que trabajar, no puede hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí como la brecha cultural o la brecha científica cada vez se aumenta más, porque al final solo las personas pertenecientes a una determinada clase van a poder acceder a la ciencia. Y esto es lo que justamente ha pasado siempre en la historia. O sea, pues al final era la gente que tenía dinero que se podía, pues como Darwin, marchar a recorrer mundo y coger seres vivos, especies animales, ahí esquilmar en las poblaciones de los Galápagos, luego venía, los catalogaba y hacía está. Sus teorías, pero claro, porque tenía el tiempo, uno, para irse y dos, para pensar cómo hacer la teoría, porque si no tienes tiempo para bueno, plantearte ciertas cosas, es imposible. Y la situación es complicada, porque yo creo que ahora cada vez más es complicado desarrollar una carrera investigadora. Empezando por estudiar en la universidad, la subida de tasas ha supuesto que pues ya mucha gente no pueda acceder a la universidad. Ya sé, la subida de tasas que también ha sido brutal. Mucha gente que ha tenido que dejar de estudiar porque no podía costeárselo. Y claro. Muy triste. Yo aquí sí que creo, ¿no? Pues que un poco ha habido unos años en España en los que tampoco vamos a decir que estuviera todo genial, pero bueno, más o menos era factible acceder a la universidad, había sistema de becas y parecía que íbamos un poco, ¿no? Así poquito a poco a un camino más justo y ahora mismo se está retrocediendo en este aspecto. Retrocediendo tanto como para que... Por tener esta investigación básica como pilar del desarrollo de nuestro país, se tiene que pasar por plataformas de crowdfunding. Que, bueno, el crowdfunding significa una plataforma virtual, vamos, en internet, con la que tú puedes estar más o menos de acuerdo y en función de eso invertir tu dinero. Como la casilla de la renta de la iglesia, de yo quiero que se dedique mi dinero a esto. Pues lo mismo, pero en internet y con la ciencia. Y de una manera más directa. Sí. Entonces, como principal o, bueno, una así más conocida, porque la lanzó el Ministerio de Economía y Competitividad, fue el proyecto Precipita. Pretenden, a través de este proyecto, que la sociedad invierta en investigación, cuando en realidad es algo que debería hacerse a través de los impuestos que ya se pagan. Claro, y al final, que es un poco cutre, en el sentido de lo que hace en este caso, se gestiona a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, es que tienen una web, se presentan unos proyectos y la ciudadanía pues escoge, ¿no?, dónde quiere invertir. O sea, que al final no sé qué hacen ellos, aparte del soporte técnico y, en fin, vamos, que se despreocupan, que al final... O sea, creo que la sociedad civil tiene que ser activa, ¿no? No exclusivamente en el campo de la ciencia, sino que en general estemos más involucrados por nuestra comunidad, por nuestra sociedad. Pero sí que creo que al final se empieza montando Precipita y te acabas despreocupando, ¿no? Y acabas diciendo, bueno, es que esto no, ya se encargan. Este no es mi tema, ¿no? De esto no me encargo yo, de esto se encarga la ciudadanía e invertís. Que en temas de tercer sector, ¿no? O de ayudas sociales ha sucedido y al final son como vías para poco a poco dejar de invertir en ciertos sectores. Sí, como este ejemplo existen otros y son ejemplos de cómo se mendiga al final por la ciencia. Para mí este de los peores, que yo no sé si se ha llegado a llevar a cabo, habría estado bien que no hubiera habido puente y habría podido investigar mejor. Pero no me ha dado tiempo. Entonces, bueno, la Universidad Complutense de Madrid tiene un programa de ayudas extraordinarias al estudio y aparte de que, bueno, como que parte de los fondos propios de la Complutense se van a destinar a dar ayudas extras para el estudio de, pues de, supongo que de grados, hay una propuesta de programa al mecenazgo de ciudadanos y empresas. Es decir, que nosotras, como ciudadanía, des dinero para que la gente pueda seguir estudiando. O sea, que totalmente ya la institución se despreocupa. Uy. Yo creo que creo que nos tenemos que implicar porque la sociedad sea más justa. Pero es que creo que las instituciones también tienen que hacer su papel. Y que para estudiar una carrera ya tengamos que recurrir a la caridad, porque al final es caridad. Totalmente. No es un movimiento de solidaridad o de cooperación, es de caridad. Me parece muy fuerte que una entidad como la Universidad Complutense de Madrid lo haya planteado. Y esto, es, vamos, se puede visitar en la página web de la Complutense, no sé hasta qué cierto punto lo han abierto o no, porque esta noticia yo la leí hace un par de años y no sé en qué se ha quedado, pero ya de por sí que se le pase por la cabeza. Pues ya es que es tan duro como para que, para plantearlo, significa que se ha normalizado, que muchos proyectos de investigación han sido financiados por particulares como tú y como yo, también en páginas como vercami.com, para que jóvenes brillantes o investigadores, quien sea, puedan desarrollar su carrera investigadora a través de los fondos de, pues eso, de la caridad. Y si lo ha propuesto la Complutense será porque se ha normalizado, que esto se hace y da pena. O sea, nos tendríamos que llevar las manos a la cabeza. Porque yo me escandalicé y me sigo escandalizando cuando lo pienso. Pero el problema de todo esto, y yo creo que está muy bien, ¿no?, que hayas hablado de ciertos colectivos que están luchando por un cambio, porque creo que o nos ponemos las pilas o lo que conocemos ahora mismo es lo que hay, o a peor, vamos, pero o como ya hicieron, ¿no?, que esto es un poco, está muy bien recordar esto, de la revuelta de Haymarket y los mártires de Chicago, porque o nos damos cuenta que las sociedades, ¿no?, la ciudadanía se tiene que implicar, ¿no?, de que se produzca una lucha, o no va a cambiar la situación, que es lo triste, que deberíamos concienciarnos, ¿no?, que exista una mayor conciencia para que se produzca un cambio. Estamos en las mismas. Como caso más flagrante y más reciente también, un caso de un biólogo español contratado tras años de negativas en España, no sé cuántos, pero muchos. 5 o 6 años, ¿no? Sí, muchos, muchos. Al final él ha sido contratado en la Universidad de Princeton. A todo esto, desde el gobierno siempre se nos dice y se nos continúa diciendo que no es que sea una fuga de cerebros, sino movilidad exterior. Movilidad exterior, que somos unas aventureras y que nos gusta un montón. Pues sí, oye, está muy bien viajar, pero obligada ya es otra cosa, es lo que digo siempre. Que... Y es lo que sucede, que bueno, pues no todo el mundo tiene este espíritu de aventura, entonces pues hay gente que muchas veces te acabas frustrando y dices pues nada para mí. Y probablemente sí lo sea, quiero decir, si tu motivación y tu pasión es la ciencia, hay que intentar desarrollarla, ¿no? Un poco como... Sí. Como buenamente se pueda. Resistiendo así... Vamos a hablar ahora de proyectos o puntos en los que destacamos todavía... en España, porque también se sigue haciendo ciencia en España, aunque cada vez menos, y hemos sido buenas en muchos aspectos. Sí, yo es que quería poner una canción. Ponte un temón antes. Claro, claro. Para que llamemos a la lucha, ¿te parece? Muy bien, ¿sí? Vale. Venga, pero a ver, ¿le das a...? Sí, mujer, ¿cómo no le voy a...? La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos. Arriba, parias de la tierra, empieza América Legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastros del pasado, arriba esclavos, todos en el mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Abruguémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Abruguémonos todos en la lucha. Vaya. Bueno, muy revolucionario. Ya venimos con con el espíritu de lucha. Es muy fuerte, muy fuerte. Como decías tú, lo del resorte ahí con el puño en alto. Nada, a ver, la Internacional ha sido siempre el himno de la clase obrera, del movimiento proletario, y por eso la hemos puesto. Ya está, era bonito. Era... La peli esa, la tenemos que buscar. Sí. Entonces... Sí, vamos a comentar porque, bueno, aunque lógicamente hay muchas, por todos estos recortes y problemas de financiación o de voluntad política, que yo creo que hay veces que es más problema de voluntad que de economía. Totalmente. Pues vamos a contar proyectos que son pioneros o que tienen un reconocimiento por su validez y solidez, que se hacen en España, pero bueno, que no conocemos. Entonces, vamos a empezar comentando una vacuna terapéutica contra el SIDA que está desarrollando el Centro Nacional de Biotecnología, que es un centro que pertenece al CSIC. ¿Te apetece que te lo cuente? Pero por supuesto. Muy bien. Tienen dos tipos, o sea, con el tema de la vacuna de contra el SIDA, ¿no? De cómo luchar contra esta pandemia, hay dos tipos de vacuna. La preventiva, que es lógicamente pues que no te llegues a infectar, y la, o sea, esta que está desarrollando el CSIC me parece muy interesante porque es la vacuna terapéutica. Es decir, una vez que una persona ya es portadora, tiene la enfermedad activa, pues lo que se trata, como no sé si lo conocemos todas, pero el tratamiento habitual contra, ¿no?, para pacientes con SIDA es el uso de retrovirales, ¿no? Pues lo que realiza esta vacuna, ¿no?, es aumentar la inmunidad inespecífica, pues con la vacunación. Entonces lo que hace es despertar a las células infectadas, ¿no?, que portan el virus. Y estas células son reconocidas y atacadas por el propio sistema inmune. Y lo que se hace con esta vacuna es estimular la actividad de las células que se llaman natural killers. Que como natural molan. Natural killers. Como molan, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, estas células las tenemos todas y son células que no matan directamente a los microorganismos patógenos, sino que atacan a las células que están infectadas o también, por ejemplo, se utiliza para células cancerígenas. Entonces, bueno, se ha empezado la fase clínica en personas infectadas en este primer semestre de 2016. Les deseamos... Suerte. Iba a decir ciencia, pero... Pues no. Sí, que les vaya sucesos muy bien. Sucesos aleatorios. Que les vaya muy bien, ¿no? Que además es como un tema... Bueno, o sea, pues toda la medicina, la investigación sanitaria... Es fundamental y que en España se estén desarrollando este tipo de trabajos, pues es muy chulo y queremos que los conozcáis. Muy bien. A mí me gustaría hablar de la energía eólica. Es una energía eléctrica renovable en la que España fue pionera a nivel mundial. De hecho, en el año 2007 fue líder en I+D. No sé si habéis viajado un poquillo por los campos españoles, pero están plagados de molinos y estos nos proporcionan una energía eléctrica importante, un tanto por ciento bastante importante. España fue muy buena en energía eólica, no significa que ahora sea mala, significa que ahora es la evolución es menos grande que antes y que ya ha habido países que nos han sobrepasado en desarrollo y en conocimiento, cosa que es muy triste, porque para algo bien que hacemos, pues habría molado continuar. Claro, para algo bien que hacemos y que además, pues geográficamente, España tiene una situación, yo creo que privilegiada en algunos aspectos, y no solamente la eólica, la energía solar también. O sea, tenemos un potencial enorme y ahora mismo, pues por ejemplo, Alemania, que tienen pues menos horas... De luz factible para producir este tipo de energía, ¿no?, transformarla, pues tiene más potencia instalada. Sí, que es más grande. ¿Qué no tiene Alemania? Gracia. El arte. Claro. Que no se puede comprar. El espíritu, yo qué sé. Pero yo esto creo que lo decimos para sentirnos mejor, porque... ¿Sabe lo que tiene, tienen los alemanes? Benidorm. Pero como es medio suyo, les da igual. Entre eso, Mallorca y las Canarias. Les da un poco igual. Sí, en temas de energía, o sea, de energías solares, España exportaba mucha producción científica porque había centros específicos para desarrollar, pues, patentes, ¿no? Y mejorar los tipos de tecnologías. Y claro, ahora mismo pues se frena porque no hay fondos. Entonces, pues la gente que antes trabajaba en esos centros igual, pues ya está. Si están en Alemania, les saludamos. Sí. Yo saludo, un saludito también a todos los que acabaron la carrera conmigo, que están por ahí desperdigados entre Alemania y Holanda y otros países también. Sí. Que es triste, pena. Pero es así. Yo quería comentar también un proyecto que me ha parecido muy chulo, que se trata de la producción de un exoesqueleto pediátrico que ha realizado una compañía que se llama Marcy Bionics. Y bueno, pues es básicamente, ¿no?, para niños con tetraplejía, pues es como una especie de pantalón peto mecánico, que me hace gracia esto de pantalón peto, que interpreta en los casos en los que no hay excesivo daño neuronal, ¿no?, pues interpreta las señales del cerebro y las transforma en movimientos, y en otros casos también funciona como con joystick, ¿no?, iría teledirigido. Todo bien. Realizar los movimientos. Entonces, bueno, es muy importante el trabajo que se está realizando, ¿no? Además, están tratando de relacionarlo un poco con, pues, la inteligencia artificial, la biotecnología, ¿no?, mejorando la comprensión sobre cómo se producen las señales cerebrales, ¿no?, y así reconocer interfaces para mejorar tanto la producción de información como la transformación en el movimiento, en este tipo de prototipos. Y, pues claro, es un proyecto que a mí me parece súper interesante, pero ha tenido que recurrir al crowdfunding, ¿no? O sea, esta empresa está insertada, ¿no?, parte del CSIC, ¿no?, la investigadora principal, que se llama Elena García, y parte reciben fondos del crowdfunding, porque ya es una tecnología que tienen desarrollada, pero claro, pues se requiere mucha inversión para empezar a producir, ¿no?, llevarlo a la realidad. Y es un problema, claro, porque además en una entrevista esta investigadora, Elena García, decía, es que al final lo que se piensa muchas veces en ciencia es en el retorno económico, ¿no?, puramente. No nos... Y en la inmediatez también. En la inmediatez, en no el pensamos corto plazo, en las repercusiones que pueden tener a nivel social, ¿no?, o de salud pública, en este caso, por ejemplo, de un exoesqueleto pediátrico. ¿Cómo se podría mejorar la calidad de vida de estos pacientes? Pues es fundamental, ¿no? Sí. Pero claro, pues hay que recurrir, en este caso, a que la gente, a la voluntariedad de las personas, o la posibilidad, ¿no?, porque seguro que hay personas que querrían pero no pueden participar en estos proyectos. Y es, pues somos también pioneros, es el primero del mundo, así que... Pues ya ves. Y en la concienciación pública de que la ciencia sirve para algo, no solo para estudiarla en el colegio y que te enseñen matemáticas y física y química y no sé qué, sino que muchos de los utensilios, de los dispositivos que estamos utilizando, que utilizamos a diario, provienen muy probablemente de investigaciones que se hicieron con otro motivo. Y eso, que la ciencia es importante, no solo la innovación, sino la ciencia básica también. La investigación, un ministerio, por favor, para la ciencia. Me llamáis si queréis una presidenta. Aquí estoy, dispuesta. Mira, ya tenemos... Ya está, como la Merkel. Candidata. La Merkel es física. Sí. Es que de físicos, o sea, de científicos que haya así como cabezas, ya no tanto políticas, sino representativas en la sociedad, está Pedro Duque, que tampoco habla mucho el colega, o sea, él es el amo. Bueno, en Twitter, es una, vamos, sí, en redes sociales es una persona bastante activa y además suele decir las cosas claras. Claro, claro, y por eso probablemente no sale tanto en los medios. Yo me refiero a de cara a que se dé a conocer en medios. Ya, Rubalcaba siendo Rubalcaba fue científico. Químico. Bueno, es químico. Claro, sí, tenía plaza en la Universidad Complutense de Madrid. Claro, ¿y después de cuántos años? Esto debería ser como los doctorados. No, es que si hace 4 años que acabaste, claro, la carrera, no. No, tío, es que si llevas... Pues 30 años. ¿Cuántos años en política? Pues es que ahora igual no puedes tener una cátedra en la universidad, ¿no? ¿Tú crees que este tío sabe formular? La orgánica o la inorgánica, me dices. Yo no sé si sabrá alguna, ¿eh? Le pongo a ajustar reacciones, ¿no? El amoníaco, venga. Esa abuelo que no lo sabe, se le ha olvidado todo ya. Y lo peor de todo es que yo volví al final a dar clase, porque imagínate siendo alumna suya. Madre mía. Qué festival de la siesta. Entre este, bueno, el otro que es científico, que también es Pablo Echenique, que es físico teórico, que trabajaba en CSIC y ahora pues es número 3 por Podemos. Sí, creo que es 3. Y esos dos, y la Merkel, y poco más. Ya te digo que... Sí, ha habido en algunos casos. Yo recuerdo uno que particularmente me gustó porque a nivel de salud pública se introdujeron ciertas mejoras. Yo creo que fue la primera legislatura de Zapatero, que estuvo como ministro de Sanidad, Bernat Soria, que es investigador, se dedica a la ciencia, y estuvo ahí un tiempo en el ministerio, pero no sabemos qué será de él. Ay, no sí sé. Que era una persona que, o sea, que se dedicaba en activo como investigador y a nivel de salud pública, pues bueno, sí que hizo algunas cosillas. Muy bien. Animamos a la gente a que tome conciencia política también. También, sí, sí. Y científica. Porque la ciencia es política. Si es que, bueno. Bueno, al final, si estamos hablando de cómo se distribuyen los recursos, ¿no? Pues claro, lógicamente tiene un carácter político. Sí, al final. Y que pueda ir a, ¿no? Que pueda ser doctor o doctora, ¿no? Pues a lo mejor, yo qué sé, los hijos de Berk, que no sé si tiene hijos. Me asusta pensarlo. Pues pienso, claro, que a él este sistema pues dirá, pues genial, ¿no? Claro. Si nos lo paga papá. Claro. Chachi. Vamos Muy a bien. Poner otra cancioncita, ¿sí? También. Dale. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me. Which side are you on, boys? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on? See it! Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? ¿Cuál es tu lado? ¿Cómo? No has escuchado la canción. Ah, no. Which side are you on? Ah, ¿en qué lado estás? Es que no he entendido tanto. Bueno, ya la escucharás. Un apunte para nuestros oyentes, que me han chivado que el Josep Borrell, o como se diga en catalán, es aeronáutico. Fíjate. Pues estos son datos de oyentes que nos escriben y nos dicen cosas. Esto es impresionante. Sí. Sí, sí, sí. Queríamos, bueno, recomendar en nuestra agenda científica... Agenda científica. ...varias cosas. La primera, a mí se me ha olvidado comentar antes, que también, bueno, una manera de intentar que mejorar el sistema científico, ¿no? Y hacer, generar redes... Hay ya propuestos, ¿no? en ciertas webs como la participación ciudadana para que nos apropiemos más de la ciencia, ¿no? Entonces, hay una página en concreto que es www.sciencegossip.org, gossip de cháchara, de cotilla. De sálvame. Entonces, hay proyectos, ¿no? Y science de ciencia. Y science de ciencia. Se te olvidó decirlo, perdón, por si acaso. Nada por hecho. Nunca hay que quedar nada por hecho. No. Bueno, pues en esta web hay diferentes proyectos, ¿no? Entonces hay varios interesantes. Uno, por ejemplo, es el estudio de la naturaleza, ¿no? Pues si te gusta el campo y te gusta, yo qué sé, por ejemplo, ver especies raras de botánica, que hay gente así, pues puedes, ¿no? Dices, yo este fin de, ¿no? Que he estado botaniqueando. Botaniqueando y pajareando, ¿no? Pues registrar qué especies ves, ¿no? Y esto puede servir de base de datos para que pues personas que se dediquen más profesionalmente a la investigación, ¿no? Lo cojan como pues eso, como datos, como muestreo, y así aumentar la muestra, ¿no? El tamaño de la muestra. Y me ha parecido interesante. También había alguno pionero en temas de astronomía. Muy bien. Que me ha parecido, sí, ¿de curioso, astronomía o gastronomía? Cada uno lo dice como quiere. Sí. o astrología. Como sabe. No, eso no. Eso no, lo de la astrología peor. La gastronomía todavía mola. Sí, porque nos mola comer, pero lo otro... Y así, recomendaciones, pues bueno, son un poco subjetivas, porque venga, son tú cosas que yo he estado viendo últimamente. Claro que sí. Una es el documental El Primer Europeo, en el que, bueno, es un documental un poco charla-diálogo... De Eduard Carbonell. Sí. Como el aceite. Como el aceite. Que este señor... que se apellida como el aceite, resulta que es uno de los directores de Atapuerca, es vale. También profesor de universidad, pues tiene muchísimos libros de literatura científica, y el documental a mí me gustó mucho, porque además me recordó a típico programa que, pues, ¿no? De aventuras, ¿no? Que hay alguien que sabe mucho de la naturaleza o del monte, de las montañas, y otro que no tiene ni idea, ¿no? Y el que no tiene ni idea hace preguntas como... Hace preguntas. Yo me he echado unas risas viendo este documental, y gracias a él, lo más interesante es que podemos entender, ¿no? La evolución de nuestra especie. Y Eduard Carbonell, además, pues reflexiona muy bien, hace buenos aportes. Entonces, y el aceite le queda también rico. También le queda rico, lo hace todo bien. El Eduard este. Lo único que parece chino, Eduard. Sí. Luego, pues como somos las cuentíficas, yo hace poco, bueno, me he leído esta semana un cuento que me ha gustado mucho y muy que bien. Tiene que ver un poco también como la dominación, opresión. Se llama Pero yo no soy un oso. ¡Ay! De Frank Tashlin. Y es un cuento muy bonito, muy bonito. ¿De cómo ser un oso? No, de cómo ser como a ti te dé la gana, porque al final... Si quieres tener pelo, tenlo. Aunque tengas todo... Oh, no. Y sí, o un poco en este libro, sobre todo, un poco a qué te dedicas y así, ¿no? Entonces... Con pillogi, también puede ser con pillogi. Pero bueno, para trabajar un poco el tema de la identidad, quién eres y que al final tienes que ser lo que tú sientes, ¿no? O lo que tienes en el interior, pues es bonito, es muy, muy bonito, y la grafía es también chula. Lo que tú sientes. Sí. ¿Alguna recomendación? Me pongo sentida. Bueno, yo por comentar más cosas, esto no tiene nada que ver con el tema. Bueno, Juego de Tronos también es una recomendación mía personal. Pero es que, bueno, estoy en una conferencia el sábado que me gustó mucho, y él, bueno, se está moviendo una exposición por las bibliotecas públicas municipales de Madrid. Ahora mismo no os puedo decir en cuál estaba, porque justo cambia de sede. Creo que es San Blas, ahora va a estar un mes. Y la exposición se llama España en guerra, violencia en las retaguardias. Vale. Un poco, bueno, de trabajo de memoria histórica, ¿no? De que no dejemos que nos borren los recuerdos. Como en Men in Black. Eso es. Muy bien. Yo lo único que tengo que decir es que ya para el año que viene, porque este se nos ha pasado, celebrar el Día del Investigador Científico, que es el 10 de abril. Apuntadlo en vuestras agendas, en vuestro Google Calendar... Porque el 10 de abril del año que viene... Lo petamos. ¡Uf! Esto va a ser enorme. Vamos a hacer una fiesta que... Sí, 10 de abril, ¿eh? Acordaos. Ahí, vamos a salir todos con las probetas a la calle. Pues... Oye, claro. Puede estar curioso, ¿no? Lo que pasa es que al final ya... ¿Lo quieres tipo manifestación o qué? No, como botellón con probetas. Ah, vale, sí. Vale, no. Porque digo, eso tiene una pinta de que... Así vamos captando. Así la es como se capta o el la Jagger gente. Ahí, ¿no? En los tubos de ensayo. Sí. Vale, nada más original de tomar chupitos. Sí, claro que sí. Esto no lo he inventado yo. Esto ya ha pasado. Ya ha pasado, se han dado pasos. Sí. Muy bien. Pues llegado a este punto, lo único que me queda decir es que gracias si habéis llegado hasta aquí. Gracias por escuchar. Porque el tema de hoy era desolador, como es la situación. Pero aquí estamos y aquí seguimos, haciendo todo lo posible, ¿o no? Sí, para mejorar la comprensión en la medida que se pueda de la ciencia. Por supuesto. Que la ciencia no son los padres. Que la ciencia se acompañe. Sí. Y nada, pues hombre, si tienen sugerencias, pues... pues a nuestro siempre Twitter. Bienvenidas al Twitter o al correo, que es del logo al mitos, @radioela.org. Sí. Y pues siempre las sugerencias y los comentarios son... bienvenidos. Bienvenidos. Tanto como si son críticas constructivas como destructivas. Las destructivas igual nos reímos un poco de vosotros. ¿O no? O no. O igual no lo tomamos en serio, ¿no? Bueno, eso ya depende del momento. Así que nos despedimos como siempre con... dándos muchas gracias. Con el agradecimiento sincero y de corazón. Con un temón y con una frasecilla. Sí. El tema es de Kenny Arcana, que es rapera francesa. Uh-huh. Bueno, también creo que tiene origen argentino. Y la frase, pues que bueno, para que cojamos fuerzas, el mejor homenaje que puede tributarse a las personas buenas es imitarlas. Ahí está. Salud. Y ciencia. Folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et pensants, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système puis la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, les sens se nous trompent, le troisième œil ouvert par le cerveau. L'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et la tombe. Un verre sur des pôles vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise. L'égoïsme de fils, époque misérable, haine collective contre rage viscérale. Une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon. Même la foi prend peur, allez viens, nous partons. Des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent. Confrérie et business en haut de la pyramide. Ça sponsorise le sang, notre chat réussit. Innocent dans un ciel aux couleurs des usines. Un silence de deuil, une balle perdue. Toute une famille en pleurs, un enfant abattu. Des milices de l'État, des paramilitaires. Des folies cérébrales, des peuples entiers à terre. Bidonville de misère à l'entrée des palaces. Liberté volée, synonyme de paperasse. Humanité troquée contre une vie illusoire. Entre stress du matin et angoisse du soir. Des névroses plein la tête, les nerfs rompus. Caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu. Et quand la vie s'endort, arrive tant de fois. Une mort silencieuse, un SDF dans le froid. Prison de ciment, derrière les œillères. Le combat est si long, pour un peu de lumière. Les familles se déchirent et les pères se font rares. Les enfants ne rient plus, se bâtissent des remparts. Les mères prennent sur elles un jeune sur 30 ans. Toute cette merde est réelle, donc on se battra encore. C'est la maladriva qui nous bouffe les tripes. Des bouteilles de vodka, quelques grammes de weed. Certaines ne reviennent pas, le serrage est violent. J'ai pu t'ex-injecter dans une flaque de sang. Des enfants qui se battent, un coup de couteau en trop. Ce n'est plus à la baraque que les membres entre tôt. Ils s'apprennent la rue dans un verre de colère. Formatage de la rue, formatage scolaire. C'est chacun sa disquette quand les mondes se rencontrent. C'est le choc des cultures, voir la haine de la honte. Les barrières sont là, dans nos têtes et à nos champs. Les plus durs craquent vite, c'est la loi du roseau. Non, rien n'est rose. Ici, la crise demeure dans les cœurs meurtris. Qui a petit feu meurt, ne pleure pas ma sœur. Car tu portes le monde, n'emplis ton cœur. Prends-toi et remonte, n'écoute pas les bâtards qui voudraient te voir triste. Même terre mère est malade, mais terre mère résiste. L'homme s'est construit son monde, apprenti créateur. Qui a tout déréglé sans qu'il